Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:07. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 17 de marzo, pero en el año 1814 muere el coronel Juan Vicente Campo Elías, prócer de la independencia de Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Montevideo, Uruguay, Mercosur se reúne hoy para atender demanda de Venezuela. Presidente Maduro mostró estudios de grabación para movimiento de Corazón Salsero. Cultura. Baila Amor, Cotidianidad y Soledad, compañía Danza Caracas, se presentará en la UNEARTE. Este fin de semana, más de 300 artistas se darán cita en el concierto Corazón Salsero en la Plaza Diego Ibarra. Durante el mes de marzo, hoy inicia ciclo de conciertos de la Fundación Casa del Artista. En su quinta edición, abierta convocatoria para el Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Este domingo, Filarmónica Nacional interpretará Melodías Populares de Venezuela. Formación Instituto del Patrimonio Cultural ofrece taller de paleografía. Cultura al Día. La tercera reunión de negociaciones directas entre los estados partes del Mercosur sesionará este viernes en Montevideo, Uruguay, para continuar con la demanda de activación del Protocolo de Olivos presentada por Venezuela. Este mecanismo fue invocado por Caracas en pleno ejercicio de sus derechos como miembro pleno del bloque de integración, y asistirá el coordinador nacional venezolano ante el Mercosur, Héctor Constant, junto a los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Constant señaló que el deseo es mantener abiertos todos los canales de diálogo en esta negociación directa para que podamos llegar a un buen término. Y se mostró confiado con el resto de los países miembros que puedan reconsiderar esta acción antijurídica y arbitraria para hacer que el Mercosur vuelva a su cauce. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inspeccionó este jueves los estudios de grabación que serán utilizados por el movimiento Corazón Salsero, ubicados en el Poliedro de Caracas. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Facebook, donde señaló que los estudios de grabación permitirán recoger y plasmar toda la cultura popular salsera del país en formato digital. Estamos en el Poliedro de Caracas preparando el lanzamiento del movimiento Corazón Salsero, un gran movimiento de cultura popular que recoja la salsa, toda la creación del tambor proveniente de nuestra amada África, del ritmo, del baile. Están los estudios de grabación que va a tener arrancando Corazón Salsero, estudio de grabación para todos los grupos de salsa, y desde aquí, desde estos estudios, ya del Poliedro de Caracas, catedral de la salsa venezolana, desde aquí el Caribe entero podrá grabar sus discos, preparar sus conciertos. Un gran movimiento, Corazón Salsero. Por otra parte, el presidente indicó que para este viernes, desde su programa La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, dará a conocer nuevos anuncios para el pueblo venezolano. 12:11. Cultura. La compañía del Taller de Danza de Caracas presentará este fin de semana Tertulia, una propuesta en la que se cuenta situaciones de la vida cotidiana vinculadas al amor y la soledad. La presentación será en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, los días 17 y 18 de marzo a las 5 de la tarde y el domingo 19 a las 4, informó la bailarina y coordinadora académica de la Escuela del Taller de Danza de Caracas, Peggy Delgado. Con esta idea se hizo el montaje de Tertulia, una obra dirigida por la maestra Yuri Cavalieri, integrada por coreografías breves que abordan diversos temas. La entrada tiene un costo de 800 bolívares para el público en general y 400 para estudiantes. Más de 300 artistas en escena entre músicos, bailadores y DJs participarán este fin de semana durante el lanzamiento oficial del Movimiento por la Paz y la Vida Corazón Salsero en la Plaza Diego Ibarra con entrada libre. Javier Key, uno de los encargados del movimiento, indicó que el concierto contará con la participación de 20 bailarines venezolanos, además de diversas agrupaciones y cantautores de los géneros salsa de resistencia, salsa brava y salsa dura. El lanzamiento va a ser este sábado 18 y domingo 19 en la Plaza de Ibarra. La seguridad está completamente garantizada. Hay salsa para el bailador, el 98% es talento venezolano, talento nacional. Estamos visibilizando a muchísima gente que ha sido invisibilizada a través del tiempo. Y hay más de 300 artistas en escena. 300 artistas entre músicos, bailadores, DJ y toda una plataforma. También tenemos una sorpresa que es los hermanos LeBron que vienen a Venezuela. Un aplauso para los hermanos LeBron. Salsa de resistencia, salsa brava, salsa dura para el bailador. Viene también el amigo Raúl Rosendo, directamente de República Dominicana. Y una sorpresa especial que ya no es un secreto a voces, porque ya lo sabe toda Venezuela. Viene el señor Tito Allen, cantante de Ray Barreto, con una canción que identifica, por supuesto, el programa de radio del señor presidente de la República, como él abre la salsa, la canción Indestructible. Más allá de eso, el 98% es talento venezolano. Aquí parte de esta representación. Un aplauso para todos estos muchachos y muchachas jóvenes. Entre los invitados especiales que darán cita será Dimensión Latina, los hermanos LeBron de origen puertorriqueño, Federico y su combo, Porfi Baloa y sus adolescentes, entre otros. 12:13. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Casa del Artista realizará durante todo el mes de marzo un ciclo de conciertos al cual dará inicio este viernes en la Sala Juan Azujo del Recinto Artístico a partir de las 6 de la tarde. Para el día de hoy, el concierto estará a cargo de las agrupaciones Magnus Day y Cantata, quienes deleitarán al público capitalino con su fusión de géneros musicales. La invitación es para todo el público en general a que asista y disfrute de este ciclo de conciertos. Las entradas están a la venta en las taquillas de la Fundación Casa del Artista. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y ya está abierta la convocatoria para el premio de periodismo Gabriel García Márquez, que para esta ocasión arriba a su quinta edición con el objetivo de reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, innovación y coherencia ética de los periodistas. Los ganadores recibirán 33 millones de pesos, un ejemplar de la escultura Gabriel de Antonio Caro y un viaje con todo pago para asistir al Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, que se realizará del 28 al 30 de septiembre en Medellín, Colombia. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Orquesta Filarmónica Nacional realizará este domingo 19 de marzo el concierto Aires de Venezuela a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño como parte del ciclo con motivo de su 30 aniversario. Las piezas estarán bajo la dirección de los maestros Pedro Mauricio González y el maestro Luis Miguel González. Entre los más populares están Melodías de Simón, Aires y Golpes Larenses, Linda Barinas y Aires de Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con el objetivo de enseñar a leer textos antiguos, el Instituto del Patrimonio Cultural impartirá un taller de paleografía, el cual dará inicio el próximo martes 21 de marzo a las 2 de la tarde en las instalaciones de la institución. El taller, que tendrá un total de 12 sesiones, se llevará a cabo todos los martes de 2 a 4 de la tarde y será dictado por el antropólogo Juan Carlos Rey, totalmente gratis. Las y los interesados en inscribirse en este taller pueden dirigirse a las instalaciones del Instituto del Patrimonio de Cultura, ubicado en la Villa Santa Inés, cerca de la estación del metro Caño Amarillo, 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Eloy Gutiérrez, coordinador del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño e historiador. Hoy abordaremos un tema importantísimo, la programación que ellos están ofreciendo en ese centro documental. Bienvenido, Jesús Eloy Gutiérrez, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y Cultura al Día. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad. Durante este mes de abril vamos a tener varios talleres. El primero de ellos es el taller de escritura creativa que va a dictar el profesor Luis Carlos Neves, que comenzará el lunes 27. Eso va a ser en el horario de 2:30 de la tarde a 4:30. Y ya está abierto el proceso de inscripción para participar en este taller, que tiene como tema principal Teresa Carreño en el marco del centenario. El taller de escritura creativa busca de alguna manera formar escritores en el área de cine, narrativa o teatro, ¿no? Dependiendo del interés del participante. Muy bien, hablemos un poco qué es el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. El Centro Documental del Teatro Teresa Carreño es una institución dedicada a resguardar la memoria histórica de nuestra institución. Fue creada en 1998 y su objetivo principal es justamente recopilar, resguardar y difundir todo lo que es la memoria histórica del teatro y de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Bien, ¿qué horario tiene este centro documental para atención al público? ¿Qué información se ofrece allí? Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, tenemos cerca de 12 colecciones que conforman el centro documental, colección bibliográfica, videográfica, fotografías, tenemos programas de mano, recortes de prensa, tenemos una colección de planos, la colección histórica Teresa Carreño, que es donde hay documentos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad prácticamente. Todos los materiales que se siguen generando en torno a Teresa Carreño los seguimos registrando y guardando en nuestro fondo documental. Y bueno, todos esos materiales están disponibles para la gente que quiera consultarlos. Bien, y el registro de audiovisual también está disponible, de obras de teatro que se han presentado en el complejo cultural. Algunos, porque muchos están en unos formatos muy antiguos, que estamos en un proceso de transferencia a un formato más moderno, digital, y la persona interesada tendría que ponerse en contacto con nosotros a ver si el material que le interesa está disponible para su consulta. qué bueno. Estamos conversando con Jesús Eloy Gutiérrez, él es coordinador del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Hablemos de esta programación especial que ustedes tienen para el mes de marzo y abril. En marzo se va a dar el taller Escritura Creativa, comienza el 27 de marzo. Será dictado por el profesor Luis Carlos Neves. ¿Quiénes son los llamados a participar en esto? Este es un taller que está dirigido a todo aquel que tenga un real interés por la escritura y esperamos, este es un taller que ya es su tercera edición y tiene como objetivo principal formar narradores, ensayistas y guionistas a través de la técnica de creación literaria y por supuesto se va a tomar como tema central a Teresa Carreño en el marco del centenario de su muerte, ¿no? Que como sabemos es este año. Muy bien. Y el taller de maquillaje, este será realizado el 25 de marzo por Mariana Noguera. Sí, este taller son tres sábados seguidos, comienza justamente el 25 de marzo y está dirigido principalmente a estudiantes de teatro, de música, de danza, que requieren esta herramienta para el desempeño de su profesión. Entonces acá se le van a dar las técnicas básicas, es un curso básico pero profesional sobre el maquillaje. Muy bien, estas son herramientas muy prácticas que está ofreciendo como nueva programación el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. ¿Cuáles son los requisitos para participar en estos talleres? ¿Cómo dirigirse? ¿Si hay que hacer la inscripción vía internet o hay que ir personalmente al teatro? Son las dos opciones. Pueden hacerlo a través de la página web del teatro. Allí se meten en la opción como que fueran a comprar una entrada y aparece la opción de cada uno de los talleres y cancelan por allí y luego se dirigen directamente al centro documental. La otra opción es venirse al teatro, pasa por la taquilla, cancela el costo del taller y luego se dirigen igualmente al centro documental para formalizar la inscripción. Muy bien. Y para el mes de abril, ¿qué nos tiene el Centro Documental Teatro Teresa Carreño? Para el mes de abril, en los primeros días continuamos con el taller de escritura creativa, porque ese taller son ocho clases, son ocho lunes seguidos, que comienza ahora en marzo, pero finaliza en mayo, y están las dos últimas clases del taller de maquillaje teatral. Está un seminario de investigación que se titula La historia de Teresa Carreño, dirigido a estudiantes de humanidades en general, que se estará listando todos los días viernes a las 5 de la tarde. Muy bien. También se dará un gran concierto el 30 de abril, tengo acá en las notas, en la sala también del Teatro Teresa Carreño. ¿En qué parte específica se va a hacer este gran concierto que tiene que ver con lo que es la conferencia o referencias, vida y música de Teresa Carreño? Este concierto está pautado a realizarse en la sala de exposición Teresa Carreño, la conocida sala Teresa Carreño. ¿Quiénes son los que van a participar en este concierto? ¿Los artistas? Es una conferencia concierto, en realidad es una conferencia concierto donde se va a ir contando la vida de Teresa Carreño y a la vez se van a interpretar piezas de ella y lo va a dictar la profesora María Antonia Palacios. ¿Hay que hacerse alguna previa inscripción para participar en esta actividad? Esto va a ser con entradas que van a estar a la venta dentro de poco, igualmente por la taquilla y por la página web del teatro. Muy bien, entonces esto es parte de lo que tiene el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Estamos conversando con Jesús Eloy Gutiérrez, él es el coordinador de este importantísimo Centro Documental que está ubicado dentro del Teatro Teresa Carreño, en ese gran e importante centro cultural. Jesús, ¿qué otra cosa puedes agregar para toda esta programación y la invitación al público que está en sintonía ahorita de Cultura al Día? Mira, además en el mes de abril vamos a repetir un taller que hicimos este mes de marzo, que es el taller La Ópera en los Cómics, un taller dirigido a los niños, dictado por el tenor Luis Javier Jiménez. Además, Luis Javier es un artista multifacético. Vamos a la tercera edición, en realidad, de este taller, porque ya lo hicimos el año pasado. Lo repetimos este mes de marzo y esperamos en abril nuevamente hacerlo. Entonces, la invitación en líneas generales es que se acerquen a nuestra programación. Pueden escribirnos a centrodocumental@gmail.com y allí le podemos enviar toda la programación con los horarios para que estén alerta a todo lo que estamos organizando. Qué bueno. También acá en las notas dice que van a mostrar el audiovisual Copelia del ballet Teresa Carreño y del conversatorio Los Beatles a cargo de Asdrúbal Urdaneta. Eso, esto va a ser para el mes de abril, pero ¿qué fecha tienen precisa? El conversatorio está pautado para el día 12 a las 3 de la tarde. Será dictado por el músico y documentalista Asdrúbal Urdaneta en el Centro Documental. Es entrada libre. Eso va a ser el 12 de abril. Queda en plena Semana Santa, esos días van a estar muchas personas de visita por acá en la zona y pueden ir con la familia a disfrutar de este audiovisual Copelia que va a ofrecer el Centro Documental Teatro Teresa Carreño, ubicado específicamente porque muchos caminan y transitan y no saben cómo llegar a este centro. Estamos específicamente al lado de la Librería del Sur, en el nivel taquilla del Teatro Teresa Carreño. Es muy fácil el acceso, es muy fácil llegar. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando el centro documental? Mira, en este espacio que estamos, tenemos apenas 3 años, pero el centro documental existe, como te contaba al principio, desde 1998. Bien, ahorita tienen a disposición todo lo que es la parte tecnológica, una atención al público. Recordemos los horarios de atención, por favor. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Los días? De lunes a viernes. Muy bien. Y están allí personal capacitado para atender a todo el público, a todos los visitantes que quieren ir a buscar información importantísima de todo lo que se ha venido trabajando en el Teatro Teresa Carreño. Estamos conversando con Jesús Eloy Gutiérrez, es el coordinador del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Está haciendo la invitación para toda la actividad que se va a realizar en el marco del centenario del fallecimiento de la polifacética Teresa Carreño. La Fundación Teatro Teresa Carreño está haciendo la invitación a todo público y tiene esta maravillosa programación que pone a disposición. En redes sociales tenemos ya precisa todo lo que es estas fechas y programación, Jesús. Sí, eso está en redes sociales, desde hace días está circulando en redes sociales y en la página web del teatro, se meten allí y van a ver en detalle cada uno de los horarios y de las fechas de esta programación. Muy bien, deseamos entonces muchísimos éxitos y llegue hasta todo el personal del Centro Documental Teatro Teresa Carreño las felicitaciones por ese gran trabajo que vienen realizando. Era Jesús Eloy González, coordinador del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. 12:30. Titulares. Montevideo, Uruguay, Mercosur se reúne hoy para atender demanda de Venezuela. Presidente Maduro mostró estudio de grabación para Movimiento Corazón Salsero. Este fin de semana, más de 300 artistas se darán cita en el concierto Corazón Salsero en la Plaza Diego Ibarra. En su quinta edición, abierta convocatoria para el Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 17 de marzo de 2017.

puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3, a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando, avísale al super que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde. Las 12 y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Peleamos de frente, llegando la gente se pone caliente, caliente. No existe memoria que acabe la euforia, no hay sueño sin gloria, haremos historia. ¿Qué te lo digo yo? Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar y ay, ay, ay.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos. Interpuso en mi camino y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Debo marcharme a otras tierras a pelear, porque tu amor está lleno de intangibles y en tu guerra es imposible que te pueda ganar. Que por culpa del destino te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar. Otro cariño se interpuso en mi camino y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Debo marcharme a otras tierras a pelear, porque tu amor está lleno de intangibles y en tu guerra es imposible y que te pueda ganar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírela con cancha. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta